Profeco facilitará comparación de precios en Buen Fin. Bajo el eslogan "Para un buen fin, un buen comienzo", la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, lanzó una serie de acciones para la cuarta edición del considerado Black Friday mexicano, entre ellas la creación de una base de precios que estará disponible para el consumidor, donde se podrá comparar cuánto costaba cierto producto ofertado 2 meses antes y así comprobar si realmente existe un descuento. Por primera vez, hacemos un levantamiento de precios previo. Ahora sí podemos comparar lo que costaba una televisión de 40 pulgadas 2 meses antes, con lo que ofrecen en el Buen Fin con un supuesto descuento. Ahí vamos a poder identificar si se trata de una publicidad engañosa o promoción inválida, explicó la titular de la Profeco, Lorena Martínez. Y es que en las ediciones pasadas del Buen Fin, el número de denuncias fue escaso. Por ejemplo, en el 2013 hubo 81 denuncias, de las cuales 29 fueron quejas en las que el consumidor reclamó la devolución de su dinero. El consumidor no tenía manera de saber si realmente la promoción era verdadera. Quizá por esa razón no había muchas quejas. Martínez previó que este año podría aumentar el número de denuncias, debido también a que existe un monitoreo de publicidad. A través de un software estamos monitoreando las ofertas y promociones con anterioridad. Dicha base de precios estará disponible en la página web de la Profeco. En esta, los consumidores contarán con una lista de 450 productos de distintas categorías, como ropa, calzado, electrodomésticos, alimentos y bebidas. Otra de las acciones para esta edición, que se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre, es que el programa Profeco en 30, el cual se limitaba a restaurantes en la zona metropolitana, ahora abarcará todo el país y cubrirá quejas que tengan los consumidores para este Buen Fin. Para esto, la Profeco capacitó a 800 personas que serán itinerantes en los centros comerciales más grandes de las ciudades del país y tendrán la función de verificación y a la vez la labor de conciliación. Según el subprocurador jurídico Rafael Ochoa, los establecimientos que incumplan con sus ofrecimientos o se valgan de publicidad engañosa serán sujetos de sanciones o multas que van desde 1.300.000 hasta 3.500.000 pesos. Sanciones por Día de Muertos. Lorena Martínez también informó que, a pesar de que el programa de verificación y vigilancia del Día de Muertos comenzó el pasado martes, ya hay 26 establecimientos con sellos de suspensión, panaderías y florerías, por no tener precios a la vista o no respetar las ofertas. Además, Soriana y Walmart fueron sancionadas.